tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. El servicio militar es una escuela de machismo. Crece el amor, crece el hogar, crece la pecorata, crece el ¿qué es eso de sí, mi coronel, sí, mi coronel? Hable como hombre, carajo. Parece mujercita. Acá van a aprender a ser hombres. Los mariconcitos van a llorar sangre, carajo. Mil flexiones y 100 vueltas a la cancha hasta que vomite a su madre, carajo. Aquí van a aprender que un macho no se enferma, que un macho no tiene miedo, que un macho defiende a su patria pateando al perro, carajo. Aquí van a aprender que un macho defiende su bandera y se arrodilla frente a sus superiores. Acá van a obedecer, van a comer mierda, carajo. A patadas van a aprender lo que es la patria, carajo. ¡Listo, primer salto! Necesitamos quien lustre las botas del coronel. Ahí tienes a los conscriptos para eso. Necesitamos quien cargue la camioneta. Llévate 2 conscriptos y asunto arreglado. Necesitamos quien limpie con su lengua el piso. Llévate 2 conscriptos y asunto arreglado. Necesitamos fuerza bruta. Llévate 2 conscriptos y asunto arreglado. Necesitamos reprimir a la policía con armas en la Plaza Murillo. Llévate a los conscriptos. Como si el tiempo no hubiera transcurrido, como si la historia no fuera historia y fuera tan solo la absurda repetición de un círculo vicioso, una vez más, las Fuerzas Armadas convocan a los jóvenes al servicio militar obligatorio. Ahí están intactos y como huella de la dictadura, los privilegios militares. Nos jactamos de tener una constitución de avanzada, la mejor del mundo, dicen los masistas, cuando ni siquiera se ha podido borrar una de las taras más profundas sobre la condición de masculinidad de todos los hombres jóvenes de nuestro país, el servicio militar obligatorio. Ni siquiera las denuncias de cientos de casos de jóvenes que han muerto producto de una paliza, de un abuso de poder, de un abuso de sus cuerpos, ha sido capaz de eliminar el servicio militar obligatorio. Son varios países del mundo donde este servicio ha desaparecido. Son varios otros en los que cualquier joven tiene derecho a la objeción de conciencia y a decir, hombre y soldado no son lo mismo. Son varios países, inclusive de nuestra región latinoamericana, donde los jóvenes tienen el derecho de sustituir el servicio militar por un servicio a la sociedad en asilos, hospitales y todo tipo de instituciones de carácter social, dejando claro que los cuarteles no tienen un contenido sino de muerte. Muchos países que han logrado ese tipo de avances se debe al hecho de que han logrado escudriñar, analizar la profunda y sangrienta huella de las dictaduras militares en nuestro continente. Pero, en esta nuestra Bolivia paradisiaca, los jóvenes están obligados a un servicio militar que es el servicio servil a coroneles y generales que los utilizan como servidumbre. Un servicio militar solo para indios, para pobres y para hijos de campesinos, porque como toda la vida, los hijos de la clase alta y de la clase media se compran su libreta militar en $400 o $500. Otro ingreso seguro para los altos mandos militares. Los jóvenes, mientras más pobres, más ilusión tienen de hacer el servicio militar, de aprender a manejar un arma caduca y descompuesta, de vestirse un uniforme y sacarse la foto que los convierte en alguien, para hacerse la ilusión de que dejarán de ser ninguneados. Tienen la ilusión de que se les festeje en su comunidad y se les trate de valientes. Para muchos jóvenes, la libreta de servicio militar es una libreta de hombría y de valentía. Es la que les permite, como dice el presidente, embarazar a la compañera de curso. Escuela de prepotencia, escuela de machismo, escuela de violencia. Confusión política deliberada entre hombre y soldado. Servicio a la patria que es servidumbre. Servicio a la patria que te propone inclusive matar a la gente cuando está en estado de sublevación, como ocurrió hace tan solo 12 años, en octubre del 2003, en El Alto. Chauvinismo que niega la historia y enseña a los soldados a cuadrarse frente a un dictador como García Meza, un dictador que no ha perdido ni uno solo de sus privilegios militares. ¿Qué cosa ha cambiado? Les recuerdo que el año pasado, dos mujeres jóvenes del servicio premilitar voluntario para las chicas fueron violadas en el cuartel de Achacachi. Una logró huir, la otra fue asesinada. Primero, el movimiento campesino solicitó el retiro del cuartel de Achacachi. Pero luego, por supuesto que no hubo juicio ni responsables, y los dirigentes del movimiento originario indígena campesina traicionaron, y luego de sospechosas reuniones, se callaron. ¿Cuántos aprenderán a violar y ser violados en el servicio militar obligatorio este año? ¿Cuántos huirán al servicio militar obligatorio después de haber embarazado a una joven de su comunidad? ¿Cuántos maricones serán humillados este año en el servicio militar obligatorio? ¿Cuántos jóvenes sufrirán racismo y explotación en el servicio militar obligatorio este año? ¿A qué festín sádico están convocando este año los militares? Al frente, formas parte del contingente. Tanques, misiles, granadas, machetes, todos juguetes con olor a muerte. ¡Qué suerte! A morir por la plata de tu presidente. Su avión no aguantó tanta presión, normal no pasó la revisión. Soldado raso, proceda, soldado descanse en paz. nación. Muerte anunciada, no pasará nada. Vendrá otro soldado, venderá su alma. Ratatata, eres un héroe más. ¡Qué emoción! Colocando las balas en el cargador. Excombatientes. Y ahora que le quita la pena y la muerte de la mirada de todas las madres de los excombatientes. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, a morir por la plata de tu presidente.